hemos llegado a las 2:15. Siguen escuchando la 14 Quiere Ser. 14 Jodar. Con Javier López. Muy buenas tardes y bienvenidos. Tiempo de actualidad. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER, 2 de la tarde, 15 minutos. Vamos a esos datos informativos cercanos que tienen hoy referencia en varios asuntos. En principio, en la previsión, porque en el día de hoy se acoge en nuestra ciudad el acto oficial del Día Internacional del Flamenco con motivo de la conmemoración hoy del quinto aniversario de la proclamación del flamenco como patrimonio de la humanidad. Un acto que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura, organizado por la Peña Cultural Flamenca. Vamos a escuchar algunas reflexiones a este tenor del presidente de la Peña Cultural Flamenca de nuestra ciudad, de Blas Blanco. También, y en el fin de semana, teníamos visita la del coordinador regional de Izquierda Unida, que intervenía en un meeting, en un acto público, también en nuestra ciudad. Y se han sucedido hoy las concentraciones de repulsa por los terribles atentados del pasado viernes en la capital francesa, que tenían pues celebración el día de ayer y también hoy en las puertas de nuestro ayuntamiento y en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas, en el instituto que también ha aprovechado para celebrar esta jornada por la tolerancia y por la convivencia pacífica entre ciudadanos. En cualquier caso, unos incidentes, los de este pasado viernes, que han conmovido cimientos y desde luego tienen una gravedad importantísima. Todo ello lo conoceremos, como es costumbre, tras un primer apunte en lo meteorológico. Cielos despejados a estas horas, continúa esta tónica casi primaveral, 19 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. Conozcamos la previsión para el resto del día y las primeras horas de mañana. Ya saben, la sirve la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Continúa el cielo prácticamente despejado en la provincia de Jaén. Se mantienen muy pocas nubes y las temperaturas con pocos cambios. Máximas que rondan los 19 grados en la capital y Villacarrillo, 20 en Linares, hasta 21 en Andújar y 17 en Úbeda y Alcalá la Real. El viento sopla flojo y es de dirección variable. Para mañana martes espera una jornada prácticamente idéntica a la de hoy. Cielos despejados y temperaturas sin cambios. Máximas mañana de 20 en la capital y Villacarrillo, 21 en Linares y Andújar y 18 en Úbeda y Alcalá la Real. Mínimas esta noche entre 5 y 8 grados. El viento se mantendrá flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, La Quinta Esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jodar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jodar, directa a su mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Bien, pues como les avanzamos en nuestro primer apunte en titulares, Antonio Maillo, el coordinador regional de Izquierda Unida, giró visita a nuestra ciudad el pasado fin de semana para tener un acto público convocado por la Asamblea Local de Izquierda Unida. Precisamente pedíamos a Antonio Maillo unas reflexiones de su visita, en fin, unos apuntes en las previas de ese acto. Palabras de Antonio Maillo. Hoy venimos a Jaén, jornada intensa por varias razones. Una, porque hoy tenemos un valor importante en Jaén, donde hemos querido exponer la importancia que tiene que se apruebe la ley de banca pública que nosotros hemos propuesto para el próximo pleno. Y es importante que los demás grupos parlamentarios no se dejen presionar por los intereses de la banca privada que no quieren banca pública. Y lo decimos en Jaén porque en una provincia donde se está produciendo un despoblamiento que nos preocupa, que se ha plasmado en la disminución de un diputado menos para las próximas elecciones, y que tenemos que revertir esa situación. ¿Cómo? Desarrollando la potencialidad del sector agroalimentario, vinculando al sector del olivar, donde pasemos del 15% de media de distribución propia y de venta propia a un aumento de esa potencialidad en la que desde que cogemos la aceituna hasta que se despacha el aceite en la ensalada, el proceso esté en Jaén. Está hablando de banca pública, ¿por qué? Porque para el cambio de tejido de modelo productivo hace falta financiación y recursos. Las cooperativas, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas estarán dispuestas a afrontar una modernización de su infraestructura, a aumentar estrategias de comercialización si hay una financiación en buenas condiciones. Es el sentido de la banca pública y nosotros esperamos que se cumpla. Y por otro lado, hemos hecho unas enmiendas al presupuesto, enmiendas parciales, entre las que incluye una incorporación del Banco de Tierra de 3 millones de euros para la explotación de las tierras que son necesarias, que en el caso de Jodar hay una experiencia muy interesante. Sí, y bueno, el tema de la banca de tierras, precisamente del banco de tierras, es un tema que viene incluso de la anterior legislatura. Claro, y que sigue ahí paralizado porque no hay voluntad del Partido Socialista de que se lleve a cabo. Sí, y una última pregunta, viene aquí a presentar la candidatura de Unidad Popular. Efectivamente. Lo que pasa es que viene en un día en el que... ¿Qué? ¿La Unidad Popular? No, la Unidad Popular va para adelante, ¿sabe por qué? Porque usted analiza todos los resultados y siempre los procesos de candidatura generan ciertas distorsiones, pero son unas distorsiones menores. Y en este caso, en el de Jaén, tengo que decir que se ha producido en el mejor de los encuentros y ha sido más que por un conflicto en otras provincias que en el propio de Jaén, donde yo creo que hay una buena sintonía para seguir trabajando y seguir contribuyendo al cambio de país. Antonio Maillo, desde luego que conoce bien las vicisitudes de todos estos procesos de confluencia de unidad, en cualquier caso, como estaba esperanzado a que esto sea una cuestión más que solventable en el tiempo. Bueno, pues eran sus impresiones justo antes de ese acto sobre los asuntos que le motivaban a visitar la provincia de Jaén, siempre intensa y particularmente, decía, cita obligada siempre en nuestro municipio. Vamos a otros asuntos y precisamente en confluencia, porque hoy se celebran dos cuestiones. En principio, la conmemoración del quinto aniversario de la proclamación del flamenco como patrimonio de la humanidad. Sí, Día Internacional del Flamenco y también, y una feliz coincidencia, Día Internacional para la Tolerancia de la Asamblea de Naciones Unidas. Un buen argumento para combinar ambas cuestiones. Y precisamente hoy en nuestra ciudad se acoge, de una parte, ese acto oficial en la provincia con motivo del Día Internacional del Flamenco, un acto a las 8 de la tarde en la Casa Municipal de la Cultura, el Salón de Actos, organizado por la Peña Cultural Flamenca, con el patrocinio de la Consejería de Cultura, que ha centrado los actos aquí en nuestra ciudad, la colaboración también del Ayuntamiento. Se pone en escena el espectáculo flamenco Los Anfitriones, con la intervención del cante Isabel Rico, Pedro Gea y jóvenes de la Peña Cultural Flamenca de Jodar, y el baile Antonio Mula y su grupo Entre Flamencos, el grupo local Entre Flamencos, y a la guitarra Rafael Fajardo. Un reconocimiento a la Peña Cultural Flamenca de Jodar, al flamenco en la ciudad y a la afición galduriense, a juicio del presidente de la Peña Cultural Flamenca de Jodar, de Blas Blanco. Ha sido una sorpresa que la delegada haya tenido la atención de que venir aquí a celebrar este acto a nivel provincial para celebrar este Día del Flamenco. Y bueno, y de reconocimiento, porque en cierta manera nos lo han pedido así, ¿no? Que ellos, ya la gente sabe que se está moviendo aquí mucho el flamenco joven, que estamos haciendo muchas cosas, esto va teniendo su repercusión a nivel provincial, y es que de hecho nos han pedido un acto que no fuera el típico acto de una conferencia, luego un artista, sino que toda esa gente joven participara y fuera algo distinto. Exactamente, ¿en qué va a consistir aproximadamente el acto? Bueno, el acto, efectivamente, pues habrá mucha gente joven, tanto en el baile como en el cante, que se va a ver la evolución en muy poquito tiempo de que hay gente que puede tirar para arriba, y acompañado evidentemente de sus profesores, que también van a actuar, pues, van a tener su espacio para que se vea esa relación un poco entre lo que es el alumno y el profesor. El profesor y el alumno, esa manera de compartir el flamenco y de cómo vivirlo y de cómo evolucionarlo. Esa será la parte final, porque previamente habrá lo que es el acto institucional propiamente dicho, con intervenciones tanto de la propia delegada territorial como del propio alcalde, que también se suma al ayuntamiento. Por supuesto, además José Luis ha hecho una labor muy importante, porque nunca mejor que en esta ocasión él ha peleado para que este acto esté aquí. La verdad es que hay que agradecérselo, y sí, participarán los dos y hablarán. Y al final, lo que decimos en principio, ¿no? Pues ese trabajo que lleváis desde muy poquito tiempo, estáis casi todavía recién llegados, Pero bueno, muchas veces son momentos difíciles, complicados, sin sabores. Al final pues tiene esta recompensa. Bueno, la verdad es que sí, que hay muchos momentos malos, muchos momentos que se desvían totalmente del flamenco y son nada más que sin sabores, tropezones, cosas que te vienen sin buscarlas. Pero bueno, al final ve a los niños que acuden con ganas a una peña a disfrutar con el flamenco y es que esa es la recompensa. Al final es que estás creando la afición nueva y estás haciendo que la gente se vuelque otra vez, la gente joven se vuelque a este arte. Que todo caso, Blas, para terminar, que es un acto abierto a todo el público, hasta lo que dé de sí el salón de actos, ya quisiéramos que se quedara pequeño. Por supuesto, yo lo que invito a todo el pueblo de Jodas que esté allí presente, porque el apoyo de la institución es imprescindible, pero el apoyo principal es el de la afición de Jodar, para que se note pues la fuerza que tiene este pueblo con su afición. Y eso puede dar pie pues a más cosas, que se pueden hacer más cosas. Por supuesto, si es que este es el objetivo de todo. El objetivo es que al final el pueblo de Jodar se reconozca como el punto principal del flamenco en la provincia de Jaén, que es lo que tiene que ser. Blas Blanco, el presidente de la Peña Cultural Flamenca, ya saben, 8 de la tarde, salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura, ese acto provincial de conmemoración del Día Internacional del Flamenco, con motivo precisamente de la declaración hace 5 años de la proclamación del flamenco como patrimonio de la humanidad, una declaración sin lugar a dudas más que justificada y más que merecida. Vamos a otros asuntos. Decíamos que hoy también se celebra ese Día Internacional para la Tolerancia, convocado por la Asamblea General de Naciones Unidas, un día que se ha conmemorado también en nuestro municipio y en coincidencia pues con la repulsa a los execrables atentados del pasado viernes en Francia, que han conmovido a prácticamente todo el mundo. Y precisamente concentraciones el día de ayer en el ayuntamiento, en las puertas del ayuntamiento de la Plaza de España. Hoy también se reiteraba esa concentración y en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas, los alumnos que hacían esa concentración con la lectura de un manifiesto precisamente en coincidencia y subrayando este Día Internacional para la Tolerancia. Mirad, hoy 16 de noviembre la Asamblea de Naciones Unidas decretó que fuese el Día Internacional por la Tolerancia. No deja de ser paradójico, ¿verdad? Justo hoy, cuando aún estamos conmocionados por los atentados de París. Entonces, bueno, desde esta comunidad escolar hemos considerado que lo mínimo que podíamos hacer era solidarizarnos con las víctimas y dedicarle un minuto de silencio y leer un manifiesto por la tolerancia, que a continuación paso a leerlo. Nosotras y nosotros, estudiantes y profesorado, preocupados por la persistencia de actitudes, expresiones y comportamientos que violan o denigran la dignidad y derechos de las personas, preocupados por la existencia de prejuicios que encubren en el fondo un profundo desconocimiento hacia el prójimo, para justificar así la fobia al diferente, su discriminación o su exclusión, cuando no otra forma de intolerancia criminal. Preocupados por el desarrollo de ideologías totalitarias, nacionalismo agresivo, integrismo religioso y otras manifestaciones contrarias a los valores democráticos. Alarmados por la intensificación de actos de intolerancia hacia colectivos vulnerables como los inmigrantes, los gitanos y diversas minorías étnicas, culturales y sociales que se producen en muchos países. Alarmados en general por el crecimiento de las manifestaciones de xenofobia, racismo, islamofobia, antisemitismo, homofobia y otras formas de intolerancia que siempre van ligadas al odio, a la discriminación y a la violencia. Defendemos la convivencia basada en el principio ético universal de la tolerancia, que consiste en el respeto, aceptación y aprecio de la diversidad de nuestro mundo y significa la supremacía del valor de la persona, de su dignidad y de sus identidades, e implica consideración y respeto a sus opiniones, creencias o cultura, aunque no se compartan. Afirmamos que la tolerancia nunca debe ser entendida como indiferencia, resignación, pasotismo o condescendencia, y que tampoco tiene sentido interpretarla como debilidad de las convicciones propias o en sustitución de derechos inalienables del ser humano. Y por el contrario, debemos interpretarla como una virtud individual pública y social que requiere a su vez intransigencia con la violencia, con el fanatismo en las ideas y con la conculcación de los universales derechos humanos. En consecuencia, ante la realidad del mundo actual en el que se padece discriminación y persecución por razón de ideología, religión o creencias, por pertenecer a una etnia, nación, sexo u orientación sexual, por discapacidad, situación familiar o enfermedad, por eso nos adherimos a los principios de tolerancia y solidaridad, libertad y justicia, pluralismo y diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad, que favorezcan una convivencia en paz y en democracia. Nos comprometemos a implicarnos cotidianamente en actuar por erradicar todas las formas de intolerancia, invitando a la ciudadanía a este compromiso, a mantener la solidaridad con las víctimas y a educar a las actuales generaciones en la ética de la tolerancia. Si os parece, ahora mantenemos un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas inocentes siempre asesinadas este viernes en París. Un manifiesto por la tolerancia, puertas del centro, en fin, ha sido una onda expansiva la de este atentado que ha recorrido todo el mundo y que también, naturalmente, llegaba a nuestra ciudad. Cambiando radicalmente de argumentos y entrando en otras cuestiones, de ámbito provincial se ha realizado hoy, se ha mantenido una reunión con los empresarios turísticos de la provincia para planificar con Diputación Provincial las medidas, líneas de actuación en esta materia que se van a llevar a cabo el próximo año. La economía se empieza a basar en la provincia también, en cierta medida, en el ámbito turístico y esto se quiere seguir potenciando. El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, y el vicepresidente segundo y responsable del área de promoción y turismo, Manuel Fernández, se han reunido con diferentes representantes del sector turístico de la provincia para analizar esta situación y diseñar líneas de actuación para el próximo ejercicio. Yo solamente a la Diputación y en su nombre al presidente, a Paco Reyes, para que la edición de este año del encuentro con empresarios del sector turístico de la provincia se celebre en Andújar, ¿no? Y agradecido, y también creo que es un verdadero acierto, porque Andújar es una localidad que tiene también un gran potencial turístico, pero mucho trabajo por delante. Tenemos elementos que nos distinguen de forma singular y que son susceptibles de que en colaboración con el sector seamos capaces de construir una oferta competitiva, y como bien decía el presidente de la Diputación, de lo que se trata es de hacer paquetes competitivos que sean capaces de poner a Andújar también en el mapa turístico. Y fundamentalmente pensando en lo que va a ser la tarea para realizar el año 2016. El dato que tenemos hasta septiembre pone sobre la mesa que está siendo un buen año desde el punto de vista turístico, con un incremento en torno al casi al 9% en cuanto al número de visitantes, más del 9,5% en cuanto a las pernoctaciones, y sin duda son datos interesantes, pero nuestro objetivo tiene que ser mejorarlo, y no hay mejor manera que hacerlo de la mano del sector, por eso reunimos. Francisco Reyes, el presidente de la Diputación Provincial, escuchaba en la primera instancia a Francisco Huertas, que es el alcalde de Andújar, la ciudad, el municipio que ha acogido este encuentro, esta reunión, donde se han analizado estas líneas de colaboración entre el sector turístico y la Diputación Provincial de Jaén. Así concluimos. Son las 2:30. Noticias de la 14 aquí en la SER.